Atención oyentes, boletín especial. Pepito, el temible gorila, se acaba de escapar del jardín zoológico. Estén todos alertas. Este animal mata. Se puede siempre dominar con solo una mirada. Recuerden esto. Chicos, protegiendo plenarás a las cosas bien. We'll be right back. Atención, oyentes. Boletín especial. Para dominar a Pepito, úsese el gas lagrimal. Enseguida, notifíquese a la policía de radio. Ah!